La Concertación, una vez más, ha dado una demostración clara de su voluntad unitaria y su voluntad de trabajar por Chile. Hace algunos días, incluso hasta el sábado domingo, como siempre, como ha sucedido siempre en el curso de estos 20 años, apostando a que la Concertación no es capaz de ponerse de acuerdo, apostando a que la Concertación no es capaz de tener una lista parlamentaria, y una vez más se han quedado con las ganas. Una vez más hemos demostrado que esta coalición es capaz de dar gobierno, de darle gobierno a Chile, de trabajar por los chilenos y de poner, como lo dije el día domingo, siempre deponiendo los intereses personales o partidistas por el interés nacional.